dam lai lai la ko te foto lady wali abe lai lai la ko te foto lady wali abe Oscar Hernández.